Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en este espacio de tanto aprendizaje y conocimiento y expansión. Vamos, como siempre, a compartir este momento con un especialista. Y les recuerdo a todos, desde ya está en el chat en directo disponible para que nos dejen todos sus comentarios, pero también las preguntas que tengan, porque las vamos a responder en este espacio. Así que ya lo saben, además los invito a que nos cuenten el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Yo les quiero contar un poquitito el tema que vamos a hablar hoy. Hablaremos con Daniel Ávila sobre el viaje de las llamas gemelas. Voy a darle la bienvenida a Daniel para que se sume a este espacio, para que nos acompañe. Daniel, qué gusto estar contigo hoy. Muchísimas gracias, igualmente. Por supuesto, para mí igual. Ahí escuchamos muchas cosas alrededor de las almas gemelas, las llamas gemelas, el amor romántico. ¿Nos quieres decir brevemente en dónde estamos parados cuando hablamos de llamas gemelas? Sí, estamos parados en una idea romántica que se nos ha vendido un poquito con respecto a lo que es una llama gemela o lo que es un alma gemela. Pero realmente hay que hacer una distinción muy importante entre lo que son las almas gemelas, de dónde viene este concepto, okay, en los antiguos escritos, y lo que es una llama gemela. ¿Cuál es la diferencia y qué es realmente un viaje de llamas gemelas? Que yo creo que es lo más importante, ¿no? Diferenciar. Porque para nada puede ser un aspecto romántico, sino que es un viaje de autodescubrimiento y muy, muy intenso. Bueno, me alegra entonces que estés con nosotros para aclararnos, para enseñarnos sobre esta información y sobre todo, seguramente vamos a poder reconocer también en nuestros casos personales. ¿Quieres hablarnos un poquitito sobre cómo defines entonces lo que es la llama gemela? Claro que sí, vamos a por ello. Fíjate, en los antiguos escritos ya venía en la Biblia, ok, venía en la Biblia, viene en el Banquete de Platón, también se habla también en la Cábala, en el Árbol de la Vida, de lo que es, digamos, el alma gemela, se denominaba así. Y se hablaba de que es el doble divino también, dicho de este nombre se le aplicaba, es esa media mitad tuya, por decirlo de alguna forma, ¿okay? Que te complementa absolutamente, es tu espejo perfecto, es tu match perfecto, ¿no? Que hoy diríamos en nuestro argot más moderno. Pero en la nueva era, en la nueva espiritualidad, en el New Age, que algunos lo llaman así también, debemos diferenciar entre lo que son almas gemelas. Nuestras almas gemelas pertenecen a nuestra familia de almas, ¿ok? En algunos escritos viene que son 7, en otros 12. Y son almas gemelas, podemos tener muchas a lo largo de nuestra vida y puede ser desde una mascota. Hay personas que sienten un vínculo muy especial con un animal y ese animal es una alma gemela, a mi madre, mi vecino, mi mejor amigo. Son personas que llegan a nuestra vida y nos impulsan a ser mejores siempre desde un punto fraternal, de amor muy bonito, pero que puede ser romántico o puede no ser romántico. ¿Ok? Bien. Después tenemos a la llama gemela. Fíjate, la llama gemela es nuestra alma decidió encarnar para tener un despertar espiritual, ¿ok? Como hay personas que tienen un despertar espiritual a través de una enfermedad, a través de una pérdida, a través de una situación de alto impacto emocional. Bien, pues hay personas que decidimos encarnar y nuestra alma decidió dividirse en dos, ¿ok? La división del alma está en dos cuerpos distintos, una polaridad va a estar más integrando la energía o representando la energía femenina y la otra polaridad la energía masculina. Esto, por favor, que no se malinterprete. Todos los seres humanos tenemos en nuestro interior las dos energías integradas. Pero en el caso de las llamas gemelas están más polarizadas en una energía, la femenina, y la otra contraparte, la masculina. Bien, la llama gemela solo hay una llama gemela, ¿ok? Porque es tu propia alma dividida en otro cuerpo, mientras que almas gemelas podemos tener muchas a lo largo de nuestra vida. Con lo cual, la llama gemela sí solamente es un contrato álmico a través de una conexión espiritual que yo voy a sentir con esa persona dentro del ámbito amoroso, ¿ok? Como relación, me va a despertar espiritualmente. Esto es uno de los señales más fuertes que una llama gemela te trae. Hay un despertar espiritual muy abrupto y a partir de ahí entras en un proceso en el que vas a sufrir, porque muchas veces al principio de las etapas, ¿no?, hay mucho dolor y mucho sufrimiento, para que vayas avanzando hacia esa versión importante que tienes que conseguir en tu vida. Y el fin de encontrar a una llama gemela, no se malinterprete, no es tener una relación bonita para ver una película en Netflix el sábado por la noche en tu casa. Es un despertar espiritual con un bien mayor, ¿ok? Las llamas gemelas son trabajadores de luz, son portadores de mensaje, vas a descubrir incluso tu misión, tu propósito. Eso es un viaje de llamas gemelas. Dani, muchísimas gracias por esta introducción y aclararnos un poquito el concepto de lo que son las llamas gemelas para este caso. Quiero que nos cuentes un poquitito. Dijiste que hay sufrimiento en un principio. ¿Quieres contarnos entonces, por favor, cuáles son los aspectos que son más complicados, arduos o dolorosos, por decirlo en algún aspecto, cuando comienza o existe esta relación que además es aprendizaje? Sí, claro que sí. Mira, lógicamente cuando conectamos con nuestra llama gemela hay una primera etapa que es el reconocimiento. La llama gemela llega a tu vida en un momento cuando tú no lo esperas, ¿ok? Muchas veces incluso puedes tú estar en una relación, hay personas que se conocen y están casados, casadas, tienen una vida aparentemente normal, vamos a ponerle este nombre. Por cierto, voy a hacer un paréntesis para que quede muy claro. Cuando hablamos de energía masculina y energía femenina, ¿ok? Estamos hablando de que es una conexión energética espiritual. Es decir, no importa en qué cuerpo se estén encarnando las energías. Insisto que pueden ser dos hombres o dos mujeres. Las llamas gemelas, ¿ok? No estamos hablando de una identidad física o de una identidad sexual, sino que es energía, ¿ok? Ambos se pueden reconocer y han encarnado en el cuerpo de dos hombres o de dos mujeres. Bien, sigo con la pregunta que me has hecho porque me parece interesante que esto quede bien claro. En el momento en que conoces a esta persona, esto es un momento disruptivo en tu vida. No lo esperas. Hay un reconocimiento muy profundo. En ese momento es un sentimiento muy profundo de que estás en casa, pero no estás en casa porque te hayas enamorado de alguien, sino porque has reconocido tu alma. Recordemos esto, el mismo alma en dos cuerpos. Hay un reconocimiento de que estás en casa porque a quien estás reconociendo, de quien te estás enamorando, es de ti mismo. Es tu espejo perfecto, absolutamente. Es tu doble divino, ¿ok? En la otra polaridad, podríamos decir. En ese momento empiezan los gemelos, hay un reconocimiento, hay una burbuja de amor, que se llama así, la segunda etapa. Hay una burbuja de amor muy bonito. La burbuja de amor de las llamas gemelas suele durar poco, ¿ok? Suele durar entre una semana o tres meses, 5, hay algunas personas que pueden ser 6, es muchísimo ya, y de repente va a haber un corte abrupto, que las llamas gemelas se separan, van a sufrir una separación, que es la tercera etapa. ¿Por qué? Porque van a empezar a subir a flote, arriba, todas aquellas creencias que arrastramos, patrones de conducta, ahí es donde está la herida de infancia, ¿ok? La herida de infancia, patrón de conducta, ego, es lo mismo. Todas aquellas viejas heridas o situaciones, creencias, paradigmas que arrastremos de la 3D que hemos construido, de nuestras vivencias, van a salir a flote, porque esa persona te las empieza a reflejar. Es una conexión, porque yo siempre, nosotros dentro de Nacidos para Brillar siempre diferenciamos entre lo que es una relación normal o una conexión de llamas gemelas. Y esto es una conexión espiritual energética. En ese momento, la otra persona, tienes que hacer un crecimiento tan profundo todavía, tu alma planeó eso, ¿ok? Y hay tanto crecimiento todavía que asumir que las llamas no están preparadas y se tienen que separar, ¿ok? Esa separación muchas veces puede ser muy dolorosa. Estamos hablando de que muchas veces es la energía masculina, es la que no está preparada para esa conexión en ese momento, y la energía femenina tampoco. Pero la energía femenina vibra en los chakras altos, ¿ok? Cuarto, quinto y sexto. Es decir, es una energía, la energía femenina, que es más espiritual. La energía masculina vibra en el primero, en el segundo y en el tercer chakra. Y es una energía que está más en la materia, más de la acción, ¿ok? Entonces, en ese momento no están las energías equilibradas, suben a flote todas esas heridas y las llamas gemelas se tienen que separar. Esa separación es muy dolorosa porque además los seres humanos, como ya bien sabemos, desarrollamos lo que viene a ser el apego, ¿ok? Y mientras que una llama gemela puede tener un apego más evitativo, en este caso el masculino empieza a correr, le abruma todo lo que está viviendo, todos estos sentimientos que jamás los ha vivido, le abruman, empieza a correr y la divina femenina empieza a cazar. Es tal reconocimiento de la divina femenina que ha tenido con realmente la llegada al hogar, la llegada a casa, que empieza a cazar de una manera muy, muy persistente. Y claro, mientras que una caza, el otro corre. Ahí estaríamos hablando de la cuarta etapa. Está el apego de por medio, está la necesidad, todavía no hemos entendido que el amor no está fuera, que el amor está dentro. Empezamos a querer conseguir aquello que estamos vivenciando o que de lo que nos hemos enamorado sin entender que todavía esto no es una relación romántica. Es un proceso de despertar espiritual muy, muy, muy profundo. En esa etapa, justo en la separación y en el corredor cazador, ambos gemelos van a empezar a tener un despertar primero de conciencia, que les va a llevar después a un despertar espiritual muy profundo y ahí empiezan a aparecer las primeras noches oscuras del alma, que puede ser que tengas una, como puede ser que tengas 15, o sea, es así, ¿no? No sé si te estoy contestando a la pregunta hasta aquí. Por eso, en esas primeras etapas existe, digamos, tantísimo dolor. Esto es muy interesante y quiero ir... Alguien hizo ya la pregunta por el chat y la quiero traer porque es muy similar a lo que yo quiero preguntar, y es que hay muchísimo dolor de por medio, y por acá nos dicen, a ver si la consigo, sí, pero también hay pactos de alma que son muy parecidos, y hay muchas personas allá afuera aguantando relaciones tóxicas pensando que son sus llamas gemelas. Perfecto, sí, lleva toda la razón, fíjate, y después le voy a contestar a Amor Espiritual, que también está por aquí, que me encanta que haya escrito. Sí, absolutamente sí, pero el problema viene cuando no entendemos, ¿ok? El problema viene cuando hay personas que venden la conexión de llamas gemelas como una relación romántica. Ese es el punto. La conexión de las llamas gemelas, y de verdad que en Nacidos para Brillar somos especialistas, somos terapeutas especializados, psicólogos, coaches, terapeutas, psicoterapeutas, que trabajamos con la gestión emocional, trabajamos con herramientas reales de psicoterapia, especialmente dedicados a esta fase de las personas que pasan un despertar espiritual a través de una llama gemela. Pero la base y la realidad es que si no entendemos para qué viene ese proceso a nuestra vida, si no entendemos que este es un proceso de desarrollo personal muy fuerte para que tú realmente seas o sigas el plan de tu alma, te acerques a tu esencia, descubras y te pongas en propósito, más allá de poder literalmente, con el paso del tiempo, poder tener una conexión, relación en la 3D con esa persona, si no entiendes de antemano lo que es el viaje de las llamas gemelas, ahí es cuando vas a sufrir. ¿Qué ocurre? En las primeras etapas, tú literalmente lo que quieres es que esa persona sea esa pareja perfecta que tú has soñado, que tú has idealizado, que tú te has imaginado. Nada más lejos de la realidad, ¿ok? Eso no va a ser así. Entonces, hay muchas personas que están creyendo que están en una conexión de llamas gemelas y realmente están aguantando situaciones muy tóxicas. Debemos decir que lo primero que hay que entender es que hace poco grabé un vídeo muy, muy importante, y es que hay 6 rasgos que son muy importantes para detectar si una llama gemela es o no, o estás en una conexión de llamas gemelas o no. Si tú no estás teniendo cambios muy importantes en tu vida, si esa relación no te trae a ti un despertar de conciencia y posteriormente te lleva a un despertar espiritual, si tú no estás conectando con la espiritualidad que hay en ti, olvídate, no estás en una conexión de llamas gemelas, ¿ok? Si tú no empiezas a trabajar en ti muy profundamente, si tú no descubres cuál es tu propósito y tu misión y simplemente estás atrapada o atrapado en una conexión que pasan los años y solamente tienes sexo con esa persona y esa persona no te da el lugar que tú mereces, o no estás descubriendo lo que es el amor y lo único que tienes es un apego emocional hacia esa persona. Y ahora, por supuesto, voy a explicar por qué las llamas gemelas precisamente caen en un contacto cero. Muchas llamas gemelas en muchos procesos caen en contacto cero, precisamente para practicar el desapego. Si tú estás en un bucle con esa persona durante años y años y años y años, eso no es una llama gemela. No estás en una conexión de llamas gemelas, ¿ok? Simplemente estás en una conexión y posiblemente podría ser una relación kármica, una relación tóxica, recibe muchos nombres, ¿no? Al final a mí, me quedo con la explicación de que todas las herramientas, todas las experiencias y las relaciones que vienen a nuestra vida nos vienen a traer herramientas para que aprendamos, para que crezcamos, para que crezcamos. Si nosotros no tomamos esos aprendizajes, eso ya corre de nuestra cuenta, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero evidentemente sí, hay que tener en cuenta que muchas personas creen estar en una conexión de llamas gemelas y no están en una conexión de llamas gemelas. Bien, si me lo permites, me encantaría contestarle a Amor Espiritual, que cree aquí, que dice, ¿no?, que ella no cree que las llamas gemelas existan. Bueno, con todo el respeto, por supuesto, Fairuz, a mí me encanta, porque al final es un espacio de debate y el crecimiento personal pasa por realmente también debatirnos a nosotros mismos, ¿no? Hacernos algunas preguntas. Fíjate, cuando hablamos de un catalizador viene realmente a traerte una relación dolorosa, de dolor, donde tú vas a tener un crecimiento personal, lógicamente. Pero un catalizador posiblemente jamás te va a acercar a trabajar lo que viene a ser la espiritualidad profunda y el amor incondicional, ¿ok? En el momento en que tú conoces a una llama gemela y tú entiendes que a través del amor vas a soltar absolutamente esa relación, que no va a haber ningún apego, porque una de las cosas que tenemos que saber es que el apego, para los terapeutas, ¿ok?, en la psicología, el apego pasa por tener una un apego físico a esa persona. Si esa persona no está a mi lado, yo no puedo desarrollar ningún apego. No existe. No está la base del apego, es la presencia física a la que yo me quiero apegar. Y muchas llamas gemelas caen en un contacto cero durante años. Si cada vez más estás más en tu centro, has desarrollado más tu espiritualidad, estás más centrado, estás en tu mejor versión, empiezas, digamos, a atraer a tu vida todo aquello de lo que eres merecedor, merecedora, y realmente estás teniendo un proceso personal y de transformación muy profundo, donde realmente estás trabajando el amor incondicional, que es lo que te viene a enseñar una llama gemela. En definitiva, imagínate si existen las llamas gemelas, ¿ok? Yo trabajo con muchísimas llamas gemelas que están ya en unión y que han hecho un trabajo muy importante. Son lo que diríamos parejas conscientes hoy en día. Por supuesto que también trabajo con personas que poco a poco se van a ir dando cuenta que no están en una conexión de llamas gemelas, pero eso es lo bonito. Lo bonito es que entendamos que este proceso es una partida ganada sí o sí. ¿Por qué? Porque ya sea cual sea la conexión en la que tú creas haberte encontrado, finalmente te vas a dar cuenta de que lo que tú tienes que hacer y de lo que se basa el camino, a pesar de que sea un catalizador, es de ti. El trabajo es interior, está en ti, no en la leyenda que se nos ha vendido de llamas gemelas. En ese punto yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, con amor espiritual, a pesar de que le puedo decir que sí, que las llamas gemelas, los procesos de llamas gemelas existen y no te puedo decir que no, tampoco lo defiendo, pero te hablo desde mi propia experiencia porque yo mismo estoy en un viaje de llamas gemelas, así que imagínate. Daniel, me encanta tu manera de explicar este tema con tanto amor y que sea tan lindo entenderlo. Hemos tocado, has dicho todas las cosas por las que quería preguntar, así que ya se está respondiendo. Bueno, muy bien, eso es maravilloso. Me encanta, porque hablaste del autoconocimiento, que te quería preguntar sobre eso específicamente, y el amor incondicional. Cuéntanos. Dijiste algunas cositas, pero yo quiero preguntarte, si yo no me conozco bien o lo suficiente, el tránsito con mi o el viaje de mi llama gemela va a ser más complicado y por esto va a traer mayor aprendizaje. Mira, cuando una llama gemela llega a tu vida, ¿vale? Posiblemente, como mucho habrás tenido un despertar de conciencia, ¿ok? Que posiblemente te lo haya traído un catalizador, ¿no? Lo que algunas personas llaman como la preyama, que es el catalizador. Ok, hayas tenido un despertar de conciencia, estás en un momento en el que te empiezas a hacer tus primeras preguntas, de repente llega la llama gemela y la llama gemela te trae absolutamente la base del pastel, el patrón de conducta que tú hayas desarrollado. El patrón de conducta, cuando hablamos del patrón de conducta, es la herida de infancia, ¿ok? Nosotros trabajamos una herida de infancia troncal y una secundaria, y el ego. Patrón de conducta, ego y herida de infancia es lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha información errónea cuando se trabajan las heridas de infancia. No las tenemos todas y normalmente tenemos una. Es un patrón de conducta porque yo tengo un ego y es donde mi herida de infancia se ha establecido. Con lo cual, lo primero que vamos a tener que trabajar terapéuticamente contigo es el patrón de conducta, el patrón conductual, el patrón emocional que tú has desarrollado, ¿ok? Bien. Esto es lo primero que tenemos que trabajar. Una vez que ya hayamos hecho ese trabajo contigo, después hay que enseñarte que la autoestima de la que tanta gente habla pende de un hilo del autoconcepto, que no es lo mismo, ¿ok? El autoconcepto es lo que yo creo de mí mismo y en base a lo que yo creo de mí mismo voy a trabajar y voy a poder construir mi autoestima, que depende de tres pilares fundamentales, que es validación, merecimiento y responsabilidad. Después de hacer todo ese tránsito y todo ese viaje introspectivo en ti, ¿ok? Vas a empezar a poder manifestar, atraer y yo diría que ponerte en misión, ¿ok? Con lo cual, Esos serían los 5 pasos más importantes de los que te estoy hablando. Y todo esto lo haces a través de un viaje de llamas gemelas, indiscutiblemente, por supuesto, y las personas que llegan a nuestro equipo, ¿no? A trabajar con nosotros, a Nacidos para Brillar, y creen estar en un viaje de llamas gemelas, pero no saben, pero fíjate, me pasa esto, finalmente acaban con todas estas herramientas y realmente están pudiendo manejar, llevar su vida de forma muy distinta a como estaban anteriormente, porque de repente empiezan a tener un despertar de conciencia inducido muchas veces, ¿ok? A través de todas las herramientas que van descubriendo y que entienden que todos esos patrones que arrastran, pues los tienen donde los tienen. Y por eso estás pensando que esa persona viene a ti para traerte esa historia de amor. Nada más lejos de la realidad, ¿no? En realidad estás viviendo el desamor contigo mismo. Dani, ¿te he contestado? Sí, totalmente. Yo estoy súper encantada con este tema, con todo lo que nos estás contando. Sé que muy pronto vas a estar teniendo un evento en Ciudad de México. Me encanta. ¡Correcto! Que me hables sobre este tema ahora. Venga, pues mira, el año pasado hicimos un super evento en Madrid, un evento de desarrollo personal para más de 150 personas. Fue el primer evento de llamas gemelas, almas gemelas también, que vinieron en habla hispana prácticamente, porque alguno que se había hecho había sido en inglés, ¿no? Pero el primer evento de llamas gemelas, almas gemelas, personas, parejas conscientes que se hizo en España fue a través de Nacidos para Brillar. El año pasado en Madrid, 150 personas. Y este año, el 18 y 19 de mayo, dentro de 3 semanas, 18 y 19 de mayo en la Ciudad de México, vamos a estar allí todo el equipo de Nacidos para Brillar y estamos preparando un maravilloso evento impresionante. Lo primero es que vamos a trabajar con todas esas creencias que arrastramos sobre la energía femenina, la energía masculina, es decir, cómo yo he percibido a lo largo de mi vida la energía femenina y la energía masculina. Hay una dinámica que estamos preparando precioso y a partir de ahí un montón de trabajo, de dinámicas, de meditación, de charlas interesantes. Es un fin de semana donde todas aquellas personas que estamos despiertos, ¿no? Y estamos entendiendo qué es esto realmente del amor y que el amor, nosotros somos fuente de amor, yo no lo de fuera, sino que yo ayudo a lo de fuera también a convertirlo en lo que somos, ¿no? Desde esa conciencia unida, nos reencontramos, nos juntamos en un sitio y estos eventos son a nivel vibracional maravillosos y a nivel transformacional también maravillosos. Lo tenemos el 18 y el 19 en la Ciudad de México, sí. Bueno, Dani, gracias por comentarlo. Les recuerdo a todos que aquí debajo en la descripción del directo van a tener los enlaces de contacto y la información para participar ustedes también de este evento tan espectacular del que nos habla Dani. Vamos a ir con las preguntas del chat, si te parece. Claro, vamos a ir con algunas de ellas. Eli, desde Perú, nos dice lo siguiente: ¿cómo reconocer el amor verdadero sin sufrir? ¿Y cómo soltar más rápido? Va, qué bonita esta pregunta, Eli. Mira, el amor verdadero no duele. Esto es algo que es muy importante que lo reconozcamos, ¿no? El amor no duele. Lo que sí duele es cuando esa persona viene y de repente me toca a mí aquí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a esa persona al tocarme aquí, ¿no? Por ejemplo, me dice un comentario, me hace alguna acción que a mí me duele. Pero en realidad no es la acción o el comentario, sino que esa persona me está tocando aquí. Está activando en mí un botón que yo jamás lo he mirado. Pero si yo lo miro realmente, ¡uy! Me voy a dar cuenta de que yo aquí lo que tengo es una herida que ya arrastro de anteriormente, que ya arrastro hace mucho tiempo. Entonces, fíjate, lo más sencillo para el ser humano es todo el rato estar fuera, fíjate lo que me ha hecho, pero cómo me puede decir esto, pero es que no lo entiendo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, ¿por qué me duele esto? ¿Qué tengo aquí? ¿Por qué me duele? Esa es la pregunta. A partir de ahí empiezas a entender que el amor no duele. Lo que duele es la interpretación que yo hago de las cosas que vivo, de las cosas que me dicen, de cómo yo interpreto que me da esa persona el amor o que no me lo da. Y eso es mi patrón de conducta. El niño o la niña empezó a vivir unas situaciones en su vida, las vivía, las percibía de una manera, grabó esa emoción en su corazón y a partir de esa emoción vuelve a repetir en bucle a lo largo de toda su vida ese patrón conductual y ese patrón emocional. Y lo que hace que a mí me duela esa acción es que esa acción me recuerda el input que yo sentí como niño o como niña en un momento de mi infancia cuando algo pasó que se asemejaba a lo que acabo de vivir. Eso es lo que me duele, no lo que él hace. El amor no duele. El amor es lo más maravilloso que podemos tener el ser humano y además todos somos fuente de amor. No puede doler algo que es tan maravilloso, ¿ok? Gracias, Dani, por responder. Vamos a ir con Yolanda Jiménez desde Colombia. Ella nos pregunta cómo se diferencia la llama gemela del alma gemela, eso ya lo dijimos, pero además nos dice, en caso de ser llamas gemelas, pero uno de los dos no quiere, ¿qué pasa? Vale, en el caso de ser llamas gemelas y uno de los dos no quiere, eso no puede existir, ¿ok? Lo que creo a lo que se puede referir ella es que en este momento, ¿ok? Esa persona está en un proceso de negación. Como ya bien hemos dicho, muchas veces las llamas gemelas incluso pasamos por procesos de lo que se llama atracción-rechazo, ¿ok? Y esto es una dinámica muy común dentro de la conexión, ¿no? Se pasan procesos de atracción-rechazo, atracción-rechazo, atracción-rechazo. Es decir, las llamas, siempre hay un cordón que te ata a esa persona y cada vez el amor es más grande. No el rechazo, el amor es más grande, pero hay momentos en los que necesitas como separarte porque esa conexión te abruma, es mucho el trabajo interno que hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera, ¿ok? Con lo cual sí que puede ser que en un momento dado alguno de los dos rechace, pero en el momento en que ambos se han reconocido, se reconocen. Como mucho, lo que más puede pasar es que se separen, pasen una temporada, años incluso, puede ser en contacto cero, ambos van a tener todo su proceso, todo su despertar espiritual, pero jamás, jamás va a haber ni daño, ni maltratos, ni dolor, ni solamente te quiero para sexo, vengo un rato y después me voy. Eso no es una llama gemela. Así que, si esa persona te está negando, te está negando, te está negando, te está negando, posiblemente no sea una llama gemela. Espero haber contestado. Seguro que sí, Dani. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Maga, que nos escribe desde YouTube y dice, ¿las llamas pueden tener varios despertares? Sí, bueno, sí, por supuesto. No uno, sino varios. Sí. Dos, tres, cuatro, sí. Es decir, cada noche oscura del alma que tú pasas, bueno, pues es una capa de la cebolla que quitas y que más te acercas a tu esencia y más te alineas con el plan de tu alma, ¿no? Por cierto, muy importante porque fíjate que antes te explicaba, ¿no? Eso, antes de, por ejemplo, trabajar con, cuando ya hemos trabajado con el patrón de conducta, antes de empezar a trabajar con todo el tema del autoconcepto y la autoestima, hay que entender que para alinearnos nos tenemos que alinear con cinco capas, las cinco capas del ser, podríamos decir, ¿no? Y ese es un trabajo muy interesante. Gracias, Dani, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con un mensaje desde Graciela Mancilla, desde Argentina, y nos dice, ¿cómo dejamos de repetir esos patrones de la infancia? Trabajando en el patrón de conducta. Mira, nosotros estamos especializados en eso, en el equipo de Nacidos para Brillar, como ya te he dicho, somos terapeutas que nos dedicamos a trabajar con el patrón de conducta, pero fuertemente, ¿no? Desde la raíz. Y lejos de lo que la gente piensa, que es simplemente la herida de infancia se trabaja a través de darle amor al niño interior, nada más lejos de la realidad. Fíjate que nosotros ese trabajo lo hacemos en tres niveles, ¿no? Empezamos a trabajar con un primer nivel, que es el subconsciente, ¿ok? En el subconsciente trabajamos todo lo que viene a ser la transgeneracional y la sanación del niño interno, ¿ok? Además, en la sanación del niño interno metemos a través de la PNL, la programación neurolingüística, empezamos a reprogramar bastantes cosas con el niño interno. Después, en un segundo nivel, trabajamos el patrón de conducta en el presente consciente. ¿Qué significa esto? Significa cómo yo, Dani, me relaciono con la voz interior que tengo dentro, que es muchas veces mi ego, mi voz interna, ¿ok? Y logro desidentificarme emocionalmente de las emociones que me trae y que tiene grabadas, y también desdoblarme del ego para entender que esta máscara, este personaje, no soy yo. Entonces ya habríamos superado los dos niveles, ¿no? Subconsciente y presente consciente. Finalmente, en el presente exterior, utilizamos varias técnicas como, por ejemplo, la triada emocional o la ley del espejo, que también está muy bien, pero bien hecha, porque la ley del espejo está muy mal entendida dentro del mundo de la espiritualidad, con perdón a todas aquellas personas que la utilicen, pero es ciertamente yo también me encontré con eso, ¿no? Había veces que quería, ¿pero qué es esto de la ley del espejo? No lo entiendo. Bueno, es que hay que entenderla y hay que desgranar la ley del espejo. Ese sería el último paso, ¿no? Cómo yo trabajo eso a través de los demás, mi patrón de conducta a través de los demás, con lo que me reflejan. Dani, vamos ahora con una pregunta de Sergio Chávez. Claro. Dice, ¿las llamas gemelas siempre pactan encontrarse en las siguientes vidas o encarnaciones? Qué bonita esta pregunta, Sergio, qué bien. Mira, las llamas gemelas, se dice que cuando se encuentran en la última vida y se reconocen, por eso estaba diciendo anteriormente, ¿no? Es muy importante que las llamas se reconozcan. Tiene que haber un reconocimiento y un reconocimiento verbal además. No sé qué me ocurre contigo, o sea, es un amor muy profundo el que siento por ti, sí, yo también por ti. Después ya navegaremos en el barco que nos van a llegar todas las tormentas, tú te vas a ir, yo voy a volver, todas esas cosas. Pero en el momento en que las dos llamas se reconocen, ambas llamas, ambas, el ser superior, ¿ok?, va hacer que ambos avancen para tener esa reunión, ese reencuentro. No porque tengamos que tener una relación de ver palomitas y ver una película, de comer palomitas y ver una película. A nuestra alma eso le da igual. Esos son migajas para el alma. El alma ha venido aquí porque tiene una misión, un propósito mayor. Ayudar a subir la vibración de la Tierra con personas despiertas, a reconocer lo que es el amor incondicional por una persona sin ataduras, sin apegos, desde la libertad. Todas esas cosas es lo que las llamas gemelas vienen a aportar aquí. Entonces, en el momento en que hay reconocimiento, sí o sí, las llamas están destinadas a reunirse. Otra cosa es que tú hayas, por ejemplo, pactado con tu llama gemela, nos vamos a reunir, nos vamos a reconocer, pero yo, llegado a un punto, voy a desencarnar, me voy a morir, vas a tener que seguir tú solo o sola. ¡Wow! Bueno, pues son acuerdos en los que los gemelos deciden embarcarse, porque el alma viene aquí, y no lo olvidemos, a experimentar. Todos los seres humanos venimos a esta vida a experimentar, a vivir las emociones, que es lo que nos diferencia de un animal, aunque los animales también sienten, o las plantas. Los humanos sentimos las emociones de una forma muy particular. Y nosotros, el alma viene aquí a experimentar, a pasar por unos aprendizajes, ¿ok? Gracias, Daniel. Vamos a ir, voy a tratar de decir todas las que puedo, pero vamos ahora con Marta Patricia desde Nicaragua. Dice, ¿uno puede tener varias llamas gemelas en cada vida, por ejemplo? No. Esto es lo que he explicado antes. Llamas gemelas solo tenemos una llama gemela. ¿Por qué? Porque la llama gemela no es otra persona. La llama gemela no es que no sea otra persona. La llama gemela no es otra alma. Es mi alma. Y mi alma, ¿ok?, decide dividirse en dos. uno va a encarnar la energía masculina y otro va a encarnar la energía femenina. En todo caso, las llamas gemelas que han vivido diferentes vidas, han ido avanzando y vienen de lejos, han vivido ya en diferentes encarnaciones, siempre es el mismo alma dividido en dos cuerpos, ¿ok? No podemos tener una llama gemela, el otro... Por cierto, mito de las llamas gemelas. Una llama gemela, el espíritu puede saltar a otro cuerpo. Por favor, seamos serios con la información. Eso no puede ser, ¿ok? No existe eso. Las personas no cambiamos, no salta nuestro espíritu, no salta a otro cuerpo y después salta a otro cuerpo. Eso no puede ser. Solamente tenemos una llama gemela, muchas almas gemelas. Gracias, Dani. ¿Me dejas que le conteste a una persona que había preguntado por aquí dónde va a ser el evento de México? Justo en el sitio, preguntaba, en el enlace que les vamos a dejar, ahí está todo. El horario, el sitio exactamente, las horas, bueno, todo. Solo era eso, Fairut. Bueno, ya lo dijo Dani, aquí debajo, nada más de hacer clic. Vamos a ir una preguntita más de María del Carmen, que nos acompaña todos los días a través de las entrevistas. Ella nos dice, llevo 42 años casada, ¿somos llamas gemelas? Bueno, María del Carmen, qué bonito, pues no te podría decir por qué corazón, no he trabajado contigo, pero posiblemente si tú estás en una conexión de hace 42 años, o vienes tú y es una conexión bonita, ¿ok? O vienes tu alma gemela, ¿ok? Que esto podría ser perfectamente, y si realmente habéis tenido un despertar espiritual, ambos, esto es importante, ambos habéis tenido un despertar espiritual, ambos estáis en una misión, porque son... De verdad, rasgos reales de las llamas gemelas. Si no, no son llamas gemelas. Es otro tipo de conexión, como la que te estoy diciendo, ¿no? Y en última instancia tampoco nos hace falta haber encontrado a nuestra llama gemela. No es imprescindible para tener un despertar espiritual y para que tu alma avance. Pero si has encontrado a tu llama gemela, implica que estás teniendo o has tenido un despertar espiritual, implica un trabajo interno muy profundo, implica que finalmente estás en misión, estás en propósito, ¿ok? Si no, pues será una maravillosa alma gemela que está contigo. Estoy muy de acuerdo, Dani, con tu pregunta, con tu respuesta, perdón, para María del Carmen. Y quiero agradecerles también a todas las personas que han estado acá en el directo. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido hermoso estar con todos ustedes el día de hoy. Dani, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues la verdad que yo lo primero que quería deciros es que ha sido un placer estar aquí, que es un placer poder compartir toda esta información, toda esta vivencia, ¿no? Al final es una vivencia de vida y es maravillosa porque a través de ella puedes también ayudar a otras muchas personas. Si realmente crees estar en una conexión álmica, si realmente crees estar, quieres entender exactamente qué es esto de una conexión álmica, por qué vienen, qué bases tiene una pareja consciente, qué es una alma gemela, qué es una llama gemela, qué es qué impronta tiene en mí, ven a ese evento de México que celebramos el 18 y el 19 de mayo. Realmente... estamos preparando unas dinámicas, unos procesos, unas sesiones muy bonitas donde tú vas a poder encontrar muchas respuestas, vas a poder tener muchísima claridad. Al final, como yo siempre digo, la información y la claridad lo que nos aportan son consciencia, plenitud, tranquilidad y podemos avanzar sobre todo en nuestro desarrollo personal, ¿no? Que al final es de lo que se trata, de que cada día estemos un poquito mejor. Y un poquito más despiertos, y un poquito más despiertos. Gracias, Dani. Gracias también a todos los que estuvieron aquí con nosotros y que nos acompañaron en el chat, pero que también nos van a ver en diferido. Les recuerdo que van a encontrar este video en YouTube, en Mindalia Televisión, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran para que llegue a todas las personas que necesiten escuchar esta información tan preciosa. Un gusto haber estado con ustedes una vez más. Nos vemos en la próxima.